Dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 33 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un programa de una hora y media en lugar de dos horas. Sí pude estar con ustedes, pero una media hora más tarde. Así que, pues aquí estamos y vamos a irnos directamente ya con la temperatura, ya que ya estamos a viernes. Y bueno, como ya estamos a viernes, ya se puede sentir, ¿no?, este nuevo ambiente. Aparte de que el clima está y va a estar muy agradable el día de hoy. De hecho, ya amanecimos quitándonos ya las sudaderas o las chamarras, las chaquetas. ¿Por qué? Porque empezó a hacer calor a medianoche. Bueno, desde el día de ayer, ¿no?, teníamos temperaturas de 60 grados ya por las 9 de la noche, 9, 8 de la noche. Entonces, pues ya se imaginarán, ¿no? Y bueno, tenemos una temperatura actual de 43 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre una milla por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 64 grados, mínimas de 43 grados, con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana, sábado, también se esperan máximas de 64, mínimas de 42, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones el día sábado. El día domingo también hay probabilidad de que caigan lloviznas durante pues todo el día, con temperatura máxima de 55, mínimas de 42. Para el próximo lunes siguen las probabilidades también de que esté nublado y que caigan un 80% de precipitaciones, o sea, un 80% de probabilidad, con temperatura máxima de 56 grados, mínimas de 42 grados. Y para el próximo martes esperan máximas de 53 grados, mínimas de 40, con una probabilidad de un 60% de que caigan lloviznas. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, así que pues ya podemos decir que el frío se fue. Va a haber días un poco más frescos, pero nada que ver con los días anteriores. Hay probabilidades de lluvia, pero pues eso tampoco cambia a que la temperatura vaya a estar fría. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cariño,

Trump vuelve a mencionar el cierre de fronteras para frenar el coronavirus mientras la bolsa se desploma otra vez. La epidemia del coronavirus COVID-19 ha causado ya al menos 12 muertes en Estados Unidos y más de 3.000 en todo el mundo, donde ya casi 100.000 contagios en al menos 78 países. Según cifras de los CDC, en el país los contagios han ascendido a casi 130. Estos son los principales desarrollos del 5 de marzo del 2020. El Congreso aprueba el plan de emergencia mientras Colorado, Maryland y Massachusetts reportan sus primeros casos. Trump reitera cierre las fronteras para frenar la propagación. Viajeros, pasajeros de un crucero en California presentan síntomas y son examinados. Trump tiene una corazonada de que la enfermedad es suave. Bolsas se vuelven a desplomar por la crisis sanitaria y primera víctima mortal en California. El Congreso de Estados Unidos aprobó este jueves el plan de emergencia de $8,300 millones para financiar la lucha contra la propagación del nuevo coronavirus. El Senado votó casi por unanimidad a favor de este financiamiento excepcional, resultado de un acuerdo entre legisladores republicanos y demócratas y que ya había sido votado este miércoles por la Cámara de Representantes. Este jueves, las autoridades sanitarias de 3 nuevos estados anunciaron la detección de sus primeros casos. En Maryland se reportaron 3 personas contagiadas luego de regresar de viajes al extranjero. En Colorado se reportó un caso en el condado de Summit, mientras que en Massachusetts también se reportó un contagio más otro sospechoso aún sin confirmar. Tanto Biden como Sanders se enfrentarían a severos desafíos contra Donald Trump. Si hay algo esencial para los demócratas mientras buscan enfrentarse al presidente Trump en noviembre, es contar con un candidato que impulse una participación fuerte, tal vez histórica, ya sea reuniendo a la coalición que eligió 2 veces a Barack Obama o movilizando a masas de nuevos votantes. Sin embargo, el partido ahora se acerca a su convención de nominaciones con la carrera reducida a 2 candidatos de más de 70 años de edad, quienes tienen debilidades para llegar más allá de sus respectivas bases de seguidores. Bernie Sanders y Joe Biden enfrentarán una prueba crucial en los estados restantes en las primarias demócratas, donde ambos tendrán que recalibrar y en cierta medida renovar su marca para ampliar su atractivo y unificar a una porción fracturada. Es una tarea difícil para 2 hombres que son producto de una generación política anterior. Biden obtiene el respaldo de rivales demócratas, mientras Sanders no. En cuestiones de horas, Joe Biden recibió el apoyo a su campaña por la candidatura presidencial demócrata de sus rivales moderados que se han retirado de la contienda interna. Bernie Sanders no ha corrido con la misma suerte. Elizabeth Warren, una de las aliadas más cercanas a Sanders en ideología, declinó decantarse a favor de alguno de ambos precandidatos después de poner fin el jueves a su campaña. Warren no descartó apoyar a su vecino de Nueva Inglaterra, pero señaló que quería dar un respiro profundo y reflexionar un poco sobre el asunto. Por su parte, quienes eran simpatizantes prominentes de Warren en todo el país, en particular mujeres, también se mostraron dudosos de respaldar a Sanders. Y en el Capitolio, donde Biden capta a diario nuevas adhesiones, el senador de Vermont no ha obtenido ninguna en 2 semanas, incluso entre los funcionarios elegidos más progresistas. El peligroso silencio de Warren y de otros funcionarios progresistas en la nación llega en el peor momento para Sanders, quien repentinamente está perdiendo impulso en la contienda entre él y Biden mientras se acerca a otra serie de primarias cruciales. Sanders prosigue con la misma coalición que fue derrotada categóricamente esta semana, y si el senador de Vermont no puede hallar una forma de hacer crecer su campaña con rapidez, se le complicarán sus aspiraciones. y el vicepresidente Pence reconoce que no hay suficientes test de coronavirus. El vicepresidente Mike Pence reconoció este jueves que no hay suficientes test de coronavirus para hacer frente a la creciente demanda que ha suscitado la expansión de la enfermedad, que ya ha provocado 11 muertes en el país. No tenemos suficientes test hoy para hacer frente a lo que anticipamos será la demanda en adelante, reconoció Pence, encargado por el presidente Donald Trump para encabezar la respuesta del gobierno a la crisis del coronavirus en una visita a una planta de material médico en Minnesota. Pence aseguró que a medida que se expandan los exámenes en el país van a aparecer más casos, aunque precisó que la mayoría no tendrá problemas graves. El Senado aprobó con el apoyo de una gran mayoría de fondos hasta 8.300 millones de dólares para afrontar la propagación de esta enfermedad. Y en información deportiva, así se burló Mayweather del Canelo en Inglaterra. Durante una gira promocional en Inglaterra, donde ha ofrecido presentaciones y sesiones de fotografías con aficionados, Floyd Mayweather se burló de la facilidad con la que derrotó al mexicano Saúl Álvarez en el 2013. Durante el evento, le recordaron a Mayweather sobre su contienda ante Canelo, por lo que el estadounidense comenzó a hacer burla de la lentitud del mexicano y la forma en la que falló varios golpes durante su enfrentamiento, que Money ganó por decisión mayoritaria en septiembre del 2013 en Las Vegas. Ganarle a Canelo fue tan fácil, declaró Mayweather en un video publicado por el sitio especializado Fight Hype. Le llamamos K-Lose-O. Luego le pidió a sus compañeros que simularan los golpes de Canelo durante la contienda en el MGM Grand. ¿Y a quién vas a pegarle con eso?, expresó Floyd en forma de burla. Posteriormente, durante la sesión de fotos, indicó que el único que le podía ganar era él mismo. Mayweather también señaló durante su gira británica que está en busca de 350 millones de dólares por probablemente dos peleas, las cuales podrían ser contra Khabib Nurmagomedov o una revancha ante McGregor. Y los Chargers dejarán que Melvin Gordon pruebe la agencia libre. Melvin Gordon sabe su valor en el mercado de la NFL. Por este motivo, el running back de 26 años se dará la oportunidad de escuchar múltiples ofertas antes de decantarse por alguna organización. Así lo hizo saber Josina Anderson de ESPN. La decisión de llegar a la agencia libre también implica que los Chargers no están dispuestos a vivir el papelón del 2019. Previo al inicio de la campaña anterior, Gordon optó por marginarse de las actividades de Los Ángeles y se reincorporó a la organización hasta al final de la semana número 3. También está la posibilidad de que Anthony Lynn opte por colocar la designación de jugador franquicia en Gordon, y este se embolsaría un aproximado de 12.75 millones de dólares para el 2020. Aunque esto se antoja improbable, pues los Bolts considerarían usar la etiqueta en el tight en el Hunter Henry. En caso de que los Chargers se mantengan firmes en su decisión, el producto de Wisconsin tendrá dura competencia en la agencia libre. Entre los corredores disponibles se encuentra Derrick Henry, Kyan Drake, Lamar Miller, Jordan Howard, Lysian McCoy y Carlos Hyde, entre otros. No todo está perdido para los Chargers. Hace unos días Gordon indicó que no ve con malos ojos regresar al equipo de la familia Spanos. Asimismo, el coach Lynn también manifestó su deseo por conservar al running back en el roster. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Ahora nos vamos a ir a ver qué nos deparan los astros el día de hoy.

8 de la mañana con 26 minutos, ya regresamos y ya casi comenzamos el tema. El tema del día de hoy lo voy a dar en vivo y les voy a leer el subapartado en vivo, así que voy a hacer una excepción el día de hoy, ya que no lo grabé antes, no tuve pues el momento para hacerlo y por eso lo voy a transmitir ahorita en vivo, ¿ok? Y les voy a leer en vivo también pues el subapartado. Antes de comenzar con el tema, les tengo esta información de tecnología y se trata de la aplicación de Twitter que prohíbe tweets de odios basados en la edad, discapacidad o enfermedad. Y bueno, ya están regulando mucho más las redes sociales, que eso es bueno, ¿verdad? También se están uniendo varias aplicaciones muy usadas como el Twitter, como el Facebook, como el Instagram, para evitar, ¿no?, que también se vea o que se dé la pornografía infantil. Eso también es otra información que yo creo que se las voy a dar posteriormente, tal vez no hoy, tal vez el próximo lunes, si Dios quiere. Y bueno, Twitter actualizó el 5 de marzo, o sea, el día de ayer, sus políticas sobre conductas de incitación al odio y prohibió el contenido de deshumanice, degrade o que refuerce estereotipos negativos o dañinos basados en la edad, discapacidad o enfermedad grave de una persona. En julio del 2019 expandimos nuestras reglas contra las conductas de odio para incluir el lenguaje que incita al odio basados en la religión. Hoy estamos expandiendo esta regla para incluir el lenguaje que deshumaniza según la edad, discapacidad o enfermedad. Es lo que se puede leer en una actualización en el blog de Twitter. La red social indicó que el lenguaje degradante y de odio que ocurre en línea aumenta el riesgo de sufrir daños fuera de internet, por lo que tweets como que tengan un mensaje de odio serán eliminados al ser reportados. Los tweets que sean reportados antes de hoy, 5 de marzo, y que quebranten esa nueva política serán eliminados, pero no resultarán en la suspensión de la cuenta, ya que fueron publicados antes de que entrara esta política en vigor. Después de que Twitter lanzó estas políticas en septiembre del 2018, la red social recibió más de 8,000 respuestas en las primeras dos semanas, en donde los usuarios indicaron que las políticas eran demasiado vagas. Desde ese entonces, Twitter ha ido definiendo y actualizando sus reglas sobre el discurso de odio y mediante un tweet publicado el 5 de marzo, indicó que más grupos serán protegidos por esta política. Y bueno, la otra información que les tengo es fuera de lo común y se trata de una información que nos dice cómo mientras comes tu cerebro cambia sin que te des cuenta. O sea, que si ahorita tú estás desayunando o al ratito vas a desayunar o ya vas a comer, qué sé yo, ¿no? Hay gente que estuvo trabajando toda la noche y ya ahorita ya viene como su cena y después ya va a dormir, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué es lo que hace que nos sintamos llenos después de comer? A ver, ¿por qué después de que ustedes comen y ya dicen, ya es suficiente, ya me siento lleno? Es una pregunta que tal vez ya te hayas hecho y un grupo de investigadores franceses asegura haber encontrado la respuesta. Un equipo dirigido por Alexandre Banani del Centro Nacional de Investigación Científica en Francia, afirma que el sentimiento de saciedad está relacionado a una serie de reacciones desencadenadas por un aumento en los niveles de la glucosa en la sangre. En un estudio publicado este martes en la revista científica Cell Reports, el grupo de expertos explica que los circuitos neuronales que controlan esas sensaciones de hambre y de saciedad en nuestro cerebro tienen la capacidad de modificar sus conexiones. Y bueno, según los autores, quienes realizaron o utilizaron ratones en esta investigación, esto permitiría ajustar el comportamiento alimentario a las condiciones de vida y mantener un equilibrio entre la ingesta y el gasto de energía. Los científicos también sospechan que esta plasticidad neuronal podría ser alterada en personas obesas. Lo que le dijeron a Benani a BBC Mundo fue lo siguiente: observamos cómo actuaban los astrocitos, que son algunas de las células cerebrales más importantes de nuestro cerebro. Al comer los astrocitos cambian sus interacciones con las neuronas de la saciedad, que se conocen como neuronas propiomelanocortina o POMC. Los astrocitos son un tipo de célula glial que se encuentra en el sistema nervioso central, es decir, en el encéfalo y en la médula espinal. Estas células cumplen roles de soporte en relación a las neuronas y permiten absorber nutrientes de sangre como la glucosa, que son posteriormente enviados a las células nerviosas. El investigador también explica que mediante el estudio que él dirigió, se dieron cuenta de que los astrocitos cubren las neuronas POMC antes de una comida, pero después de comer se retiran. Es como que vienen, hacen su trabajo y bueno, ya se van, ¿no? Y también decían que una de las cosas que más les llamaron la atención a este equipo fue que, contrariamente a lo que muchos piensan, las comidas ricas en grasas, las que no debemos de comer, ¿verdad?, en cantidades elevadas, pues dicen que no promueven una sensación de saciedad. Dijo, fue sorprendente ver que las comidas grasosas no tienen esa capacidad de hacer que los astrocitos se retiren de las neuronas. Es por eso que si tú estás comiendo frituras, papitas, pues no te das cuenta de que ya no las necesitas, ¿no? Ahí como que se quedan en stand-by y siguen ahí pensando que aún no se han saciado, ¿no? O no promueven esta sensación de saciedad. También existe un alimento clave que juega un papel fundamental en la activación de este efecto. ¿Cuál es? El azúcar. Asegura el investigador del CNRS con sede en París lo siguiente. Después de que la realización de este estudio, se podría decir que la glucosa hace que los astrocitos se retiren de las neuronas. Por lo tanto, esto refuerza el argumento de que la glucosa, mediante este mecanismo, promueve la saciedad. Pero ¿por qué las grasas no causan este mismo efecto en el azúcar? ¿Por qué creen? Bueno, Benani admite que aún no tiene una respuesta a esta incógnita, pero cuentan con una hipótesis, que las grasas podrían bloquear o interferir con el procedimiento, contrariamente a la glucosa. Si bien los autores del estudio sospechan que la plasticidad neuronal descubierta podría ser alterada en personas obesas, también afirman que todavía estamos lejos de encontrar un tratamiento efectivo para tratar la obesidad. Así que pues así está esta información, está muy interesante, veremos qué pasa, si realmente nos pueden responder, ¿no?, la pregunta y decir qué es lo que está haciendo pues la comida con grasa, ¿no?, que no tiene ese mismo efecto en el azúcar. Y bueno, ahora vamos a pasar con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos.

¿Por qué? Porque no necesitas ver para creer que lo que tú estás viviendo es perfecto, en pocas palabras, ¿no? Al ser consistente es completamente honesta. ¿Por qué? Porque no es de que ahorita tengo fe y al rato no la tengo, o la tuve y ahora ya no la tengo, o la tengo pero no sé si la tendré después. Es consistente, o sea que se mantiene pues en ti, viva y también de una manera honesta, ¿no? Al ser firme, goza de absoluta confianza. ¿Por qué? Porque ya sabes, o sea, que todo lo que estás viviendo es perfecto. Ya no lo empiezas a juzgar. Cuando el grado de fe de un maestro de Dios está pues presente en su vida, indica también cuán avanzado se encuentra en su programa de estudios. Pone en práctica realmente pues el vivir el instante presente y el vivirlo con agradecimiento, con aceptación y sin rechazo. Cuando no se vive así, entonces el progreso del maestro es lento y su confianza aún no se ha arraigado firmemente. Por eso les digo que es muy importante reconocer que si tú tienes fe, pues que la practiques, ¿no? No nada más que lo digas y que tal vez tengas fe en ciertas cosas y en otras no. Al estar basada en la ausencia de temor, pues la fe también es mansa, o sea, no hay ningún miedo, no hay ningún ataque, no hay por qué sentirnos atacados ante nuestra vida, porque cuando sentimos ataque, entonces sentimos miedo y también nos volvemos vulnerables, cuando realmente debemos ser invulnerables a lo que sucede a nuestro entorno. Yo sé que tal vez vas a decir, sí, es muy difícil, o sea, mantenerte invulnerable cuando de repente alguien te agrede, ya sea física o emocionalmente, ¿no? Pero pues nuevamente ahí es donde reside ese poder que como ser humano o como ser espiritual, me refiero a tu alma, pues te mantiene fuerte, ¿no? Cuando dices, bueno, esta persona que tal vez me agredió físicamente, no me voy a quedar a que me siga pegando, ¿no? Pero voy a perdonar y voy a darme cuenta de que tal vez brincó a la línea de la locura y ahí está permaneciendo en estos momentos, pero no lo voy a juzgar, o sea, nada más me doy cuenta de que no está pues presente, ¿no? No está en la cordura. Y no es una manera de juzgar nuevamente, no es de que, ah, ya está mal esto, no. Todos pasamos esa línea en ciertas ocasiones, hay unos que ya no la brincan y hay unos que ya se mantienen en la cordura. ¿Por qué? Porque ya no se dejan engañar por los pensamientos del ego, ya no se dejan engañar por lo que el ego te está haciendo creer o por lo que tú estás fabricando y que te haces creer que así son cuando las cosas no son así, ¿no? Entonces, vamos a quitarnos ese velo, nos vamos a quitar el velo de la oscuridad para ver con luz, ¿no? Con ver con esta luz que nos mantiene realmente despiertos. En esa luz no hay temor, en esa luz podemos gozar de la certeza y podemos estar rebosantes de júbilo, podemos estar muy felices y muy agradecidos, teniendo confianza y siendo tolerantes de que lo que estamos viviendo y de lo que se nos está dando es perfecto en toda su extensión. La fe, por lo tanto, también encierra en sí todos los demás atributos de los maestros de Dios. Y entraña también la aceptación de la palabra de Dios y de la definición que Él tiene de su Hijo. Entonces, hacia ellas es a donde la fe, en el verdadero sentido de la palabra, siempre se va a dirigir. Es cuando nos lleva por el camino recto, no por el camino lineal que nosotros lo enfocamos en el tiempo, ¿no? De pasado, presente, futuro, no ese tipo de camino. En ellas también tiene puestas sus miras y busca hasta que las encuentra. La indefensión naturalmente la acompaña. ¿Por qué? Porque no nos tenemos que defender de nada, porque no somos atacados por nadie, al menos que nosotros otorguemos ese falso conocimiento, ¿no? Y su condición también es de júbilo. Una vez que las encuentras, puedes descansar con sosegada certeza solo en aquello que es digno de toda fe. ¿Y qué es digno de toda fe? El amor. ¿Qué es digno de toda fe? La aceptación, la confianza, la generosidad, la paciencia, la indefensión, que ya habíamos hablado también, también la tolerancia, la mansedumbre y pues principalmente la confianza, que pues ya se la había repetido, ¿verdad? Entonces, vamos a el día de hoy a manifestar, ¿no? Este nuevo conocimiento en el que dices, ok, la fe es eterna. La fe no se va en los momentos en los que me encuentro más vulnerables, porque ya reconozco que no soy vulnerable a lo que sucede en mi entorno. Esta fe me va a dar la fortaleza de dar el siguiente paso y confiar, cerrando los ojos, de que ese paso que estoy dando es seguro. ¿Por qué seguro? Porque sé que me acompaña mi maestro, porque sé que cuando escucho y dejo escuchar a la voz de mi espíritu, a la voz de mi ser, es allí entonces cuando el camino se vuelve ligero y se vuelve confiable, ¿no? Es ahí cuando puedo seguir dando los pasos en mi vida y confiando que lo que estoy haciendo, en lo que estoy dando, es lo correcto y es perfecto en toda su extensión. Es muy importante que para que vivamos con fe, también vivamos, tenemos que vivir con amor. No podemos decir que tengo fe y a la vez no hay amor en mi vida, o no siento amor por mi prójimo, porque entonces no estás realmente viviendo la fe, ¿no? Recuerda que el grado de fe de un maestro de Dios indica cuán avanzado se encuentra en el programa de estudios. Espero que tú, como maestro de Dios, te encuentres en un programa de estudios ya avanzado, en el que ya no te dejas influenciar por el ego, en el que ya no te dejes influenciar por el miedo, y que te das cuenta de que el presente, el instante presente, es el único que existe, que el pasado y el futuro no forman parte de mi momento, entonces no me pueden afectar. No puedo seguir pensando, ¿no?, de que el día de ayer fue el día mejor que hoy, ¿no?, o que el día de mañana podría ser mejor que el día de hoy, porque siempre estamos en este momento, ¿no? Y el hacer ese tipo de pensamientos en nuestra mente, pues hace que nos desviemos de lo que realmente hay en este momento presente. En este momento presente, ¿qué hay? Hay tu perfección, hay el amor, hay la dicha, la paz, la tranquilidad, los milagros, los miles de milagros, la sanación, todo, todo, todo está en este momento presente. Y bueno, ahora vamos a pasar con la lección, vamos a finalizar con el apartado, y hoy nos toca la lección 328 y nos dice: elijo estar en segundo lugar para obtener el primero. Esta es la idea que vamos a poner en práctica el día de hoy. Elijo estar en segundo lugar para obtener el primero. Lo que parece ser el segundo lugar es en realidad el primero, pues percibimos todo al revés hasta que decidimos escuchar la voz que habla por Dios. Nos parece que solo podemos alcanzar autonomía si nos esforzamos por estar separados, y que la manera de salvarnos es aislándonos del resto de la creación de Dios. No obstante, lo único que podemos derivar de ello es enfermedades, sufrimientos, pérdidas y muerte. Esto no es lo que nuestro Padre dispone para nosotros, y no existe otra voluntad que la suya. Unirnos a su voluntad es encontrar la nuestra. Y puesto que nuestra voluntad es la suya, es a Él a quien debemos acudir para reconocer nuestra voluntad. Y bueno, si pueden cerrar los ojos, por favor, aquí es la parte de la oración o de la meditación todavía más profunda, ¿no? No hay otra voluntad que la tuya. Y me alegro de que nada que pueda imaginarme contradiga lo que tú quieres que yo sea. Tu voluntad es que yo me encuentre completamente a salvo y eternamente en paz. Y comparto gustosamente contigo, Padre mío, esa voluntad que tú me otorgaste como parte de mí. Y bueno, con esta bella lección podemos poner en práctica con mayor claridad este subapartado, ¿no? O esta característica de los maestros de Dios, de la cual les hablé, que fue la fe. Tener la fe es reconocer, ¿no?, que no hay otra voluntad más que la de Dios, y que nos alegramos, ¿no?, de que nuestra mente, nuestros pensamientos, aunque nos diga, no, tu vida debería ser distinta, deberías estar en otro lugar, deberías tener vacaciones, deberías estar ganando más, deberías de tener una mejor pareja, deberían tus hijos ser más así y no asá. O sea, todo esto nos vamos a alegrar de que cualquier cosa que nos estamos imaginando que contradiga lo que Dios quiere que seamos, pues la verdad no es la realidad, ¿no? Entonces la voluntad de Dios es que nosotros nos encontremos completamente a salvos y eternamente en paz. Y ahorita nos encontramos a salvo, y ahorita si tú decides encontrarte en paz, lo vas a conseguir, lo vas a vivir. Entonces vamos a compartir gustosamente esta idea y recordar que esa voluntad que Dios nos otorgó es la voluntad de Dios. Su voluntad es que se haga nuestra voluntad, la voluntad mía es que se haga la voluntad de Dios es que se haga nuestra voluntad. Entonces ahí está, por eso es que elegimos estar en segundo lugar para obtener el primero, porque en realidad pues el segundo lugar es en realidad el primero, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre percibimos todo al revés, y hasta que decidimos realmente escuchar la voz que habla por Dios. Entonces ahí está, ¿no? El retorno. Lo que das es lo que recibes. Entonces con esto vamos a finalizar el tema del día de hoy y vamos a pasar directamente a la reflexión. Hoy no tendré la receta de salud, así que nos vamos con la reflexión del día de hoy, que se titula La fuerza de amor. La fuerza de amor. Una de las evidencias del amor es la fuerza, el valor que mostramos para luchar por lo que amamos, la fortaleza para defender lo que más apreciamos, enfrentar desafíos, superar barreras, derribar obstáculos. Cuando el amor es auténtico, surge con la fuerza de la audacia, el atrevimiento, la osadía que nos lanza a correr riesgos para conquistar lo que amamos. Es en esa entrega, sin condiciones, donde descubrimos una fuerza y un valor desconocidos. El amor nos da el valor de luchar por nuestros sueños, dar la vida por los que llevamos en el corazón, modificar nuestra propia existencia, cambiar nuestra manera de vivir, rebasar el límite de nuestras potencialidades. El amor nos da la fuerza

a la 1 de la madrugada el día sábado, entonces están durmiendo a las 2 de la madrugada, ¿ok? Y bueno, ahora sí, me despido a todos ustedes, amiga y servidora Janet Flores. Los quiero invitar también a las personas que se perdieron el programa del día de ayer, de Coffee Break a las 5, Consejos de Bienes Raíces con David a las 6 y el de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo a las 7. Si se perdieron cualquiera de estos tres programas o los quieren volver a escuchar, recuerden que hoy estarán las repeticiones a partir de las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde podrán escuchar Venus versus Marte. A las 3 de la tarde podrán escuchar Coffee Break y a las 4 de la tarde Consejos de Bienes Raíces con David, y el día de mañana ya podrán escuchar, no, el día de hoy ya podrán escuchar por la tarde las grabaciones, así que lo pueden escuchar a la hora que ustedes puedan y quieran. También si se perdieron lo mejor del deporte con Rabbit el día miércoles, recuerden que también está la grabación ahí ya disponible en la página de la radio www.sexyloradio.com. ahí pueden escuchar todas las grabaciones, todos los podcasts de todos los programas que se transmiten aquí en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y bueno, ahora sí me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.